106.9. Festivos de baladas en la FM. Siempre. Festivos, compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. Sometimes it's hard to hold on to dagger. You sent me the hole. It takes the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? If I close my eyes forever, will it all remain a change? La FM, siempre, siempre. Al occidente, desde el norte hasta el sur, desde el centro a todos los puntos cardinales clásicos, disfrutan de todas estas inolvidables canciones. Gracias, como siempre, por estar ahí mismo. Vamos con canciones. ¿Y qué canciones las que llegan con Poison? Viene la canción Every Rose Has Its Thorn. Cada rosa tiene su espina, de su álbum Open About Say Ah. Duran Duran con Come On Down. Lionel Richie con Say You Say Me. Y los Aerosmith de su Big Ones álbum. Aquí está su famoso Crazy. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me that line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. FM, mis clásicos en casa. 106.9.

70s, 80s, 90s y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre. Thank you. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Festivos de baladas en la FM. Siempre. Repetition.